Viva Suecia, un grupo de indie rock con toque shoegaze, originario de la ciudad de Murcia, España, y formado en 2013. La base del nombre viene del baterista Fernando Campillo, y su amor por grupos suecos de post-rock explican que la idea de que el nombre tuviera tintes del país nórdico gustó a los cuatro componentes, hasta que un día alguien soltó Viva Suecia. El 4 de octubre del 2019 salió a la venta el disco El Milagro, con bastante éxito, llegando a estar en el número 2 en ventas. Hicieron una gira titulada como el disco El Milagro, dando conciertos por salas y festivales de toda España. A continuación, el tema extirpado de ese mismo álbum titulado Fóllame. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde las sombras llegan las recomendaciones y hallazgos musicales de nuestro amigo Roman Sombra. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a las bestias paranoicas y rabiosas que escuchan este piratísimo programa a través de las ondas hercianas cósmicas de la frecuencia modulada o por Interchat. Acá desde las sombras les saluda el Román Shadow para recomendarles música que rara vez ve la luz en esta soleada ciudad. En esta ocasión la recomendación consta de Domi y G.D. Beck desde la North Live Session con dos excelentes temazos. El primero se titula Bathroom y el segundo se titula Sniff. Un gran descubrimiento que así como a mí espero que les brinde un buen masaje neuroemocional y les provoque que se le ericen algunos vellitos de la piel. Para saber un poco más de ese singular par les comento que G.D. Beck es un baterista de tan solo 16 años de edad, originario de Dallas, Texas, que comenzó su carrera como baterista a los 8 años y comenzó a producir a los 12. Toma la papá, de Mumrit. JD actualmente está colaborando con el fenómeno del teclado francés Domi de Gal. Están tocando múltiples fechas como cabezas de cartel en Estados Unidos, así como a nivel internacional. JD es asesorado por el ganador de varios Grammys, Robert Scott Sirleaf, de Snarky Puppy y Kendrick Lamar, así como Mike Mitchell, de Waylon Smith y de Stanley Clark, y por Cleon Edwards, de Erykah Badu y Jill Scott. Las lecciones formales y sesiones improvisadas y la asistencia a la clínica son parte del compromiso de JD de perfeccionar su oficio, que como bien escucharán, lo hace bastante bien. Lo dejo entonces con los temas Bathroom y Sniff para que les peguen una enjabonada acá en el Eclecto Maryland, para noias, para piratones y juguetes rabiosos en Política Rock and Roll Radio FM 106.7. Que lo disfruten. Thank you. Es momento de llegarle al rincón del Chipotle, quien nos trae más de sus recomendaciones desde Ciudad de México, acá por el ritual de lo virtual de Clectomerolan, paranoias, parpiratones y juguete rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más desde el extinto DF, el Chipotle en el rincón del Chipotle. Y en esta ocasión les presento a un amigo de antaño, Hugo Grob, ex vocalista del Clan, Santísimo Mitote, La Diabla, Ubón, entre otros. Guitarrista y compositor en varios proyectos desde la década de los 90. Tocó en míticos lugares como el Rockstock, el Luke y Rocotitlán, entre otras. Un personaje romántico camuflajeado en una esencia darky, disimulando su fragilidad y su humanismo. Hoy les presento su trabajo como solista, Hugo Grob. Saludos chipocludos a todos y a todos desde las entrañas del monstruo de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Grob. Saludos al Chipotle en el rincón del Chipotle por Electromeroland Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Soy Hugo Grob y te voy a dejar con mi tema El piloto sin avión del disco Nubecita, esperando que estés pendiente de mis redes sociales para que nos podamos saludar en vivo en mis próximas presentaciones en la Ciudad de México. Este sábado 29 de febrero estaré a las 5:30 de la tarde en el Dada X, Avenida Cuauhtémoc número 39, entrada libre, es un bazar bastante dark y voy a estar haciendo karaoke con los temas que conocen de mi trayectoria con diferentes bandas. Voy solista y además estaré con mi guitarra cantando algunas de mis canciones. Entrada libre, sábado 29 de febrero, 5:30 de la tarde, Avenida Cuauhtémoc 39, Dada X Club. Allá nos vemos. Es un piloto sin avión. Ese que va caminando lleva un cigarro muy raro. Ese que va caminando no es un cigarro normal, es un piloto sin avión. Ese que va caminando lleva un cigarro muy raro. Ese que va caminando no es un cigarro normal, es un piloto sin avión. Ese que va caminando lleva un cigarro muy raro. Ese que va caminando no es un cigarro normal, es un piloto sin avión. Nuestra serie Voces de Chernobyl vuelve con un episodio más. En esta ocasión suena el capítulo 13 en la voz de Adriana Manjarres, acá por el ritual de lo virtual de Clectomerolan, paranoias, parpiratones y juguete rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fue desde el mismo principio, algo había pasado, no se sabe dónde. Mi hermano llegó de la escuela diciendo que a todos los chicos les daban unas pastillas. El 1 de mayo todos pasamos maravillosamente el día, regresamos a casa entrada la noche. En mi cuarto el viento había abierto la ventana, es algo que recordé más tarde. Yo trabajaba de inspectora en el Servicio para la Protección de la Naturaleza. En la oficina esperábamos algún tipo de instrucciones, pero estas no llegaban. Entre el personal de la inspección casi no había profesionales. Sobre todo en la dirección eran coroneles retirados, exfuncionarios del partido, jubilados y empleados despedidos. En aquel tiempo, mi idea de la central atómica era idílica. En la escuela nos enseñaban que eran unas fantásticas fábricas que producían energía sacada de la nada, donde trabajaban unas personas en batas blancas que apretaban botones. Chernóbil saltó por los aires en un ambiente en el que la mentalidad no estaba preparada para algo semejante. Y por añadidura no se daba ninguna información. Montañas de papeles con el sello de ultrasecreto. Declarar secretos los datos del accidente. Declarar secretos los informes sobre los resultados de los tratamientos médicos. Declarar secretos los datos sobre los índices de lesiones radioactivas entre el personal que ha intervenido en la liquidación. Corrían rumores, alguien había leído algo en un periódico, otro había leído otra cosa, un tercero le habían dicho no sé qué. Algunos escuchaban las radios occidentales, solo esas emisoras informaban de qué pastillas había que tomar y cómo usarlas. En la ciudad había una loca, iba por el mercado diciendo, yo he visto esa radiación, es azul, azul y palpita. La gente dejó de comprar leche en el mercado, el requesón. Veías a una abuela con la leche y nadie le compraba. No tengan miedo, decía, que yo no saco la vaca al campo, yo misma le traigo la hierba. Salías de la ciudad y a lo largo de la carretera veías una vaca pastando cubierta de un plástico y a su lado una abuela también envuelta en plástico. No sabía si reír o llorar. A nosotros también nos mandaron a la zona para realizar pruebas. A mí me enviaron a una explotación forestal. A los madereros no les redujeron las partidas de madera. El plan que había no se cambió. En el almacén pusimos en marcha un aparato. Junto a las tablas parece que todo es normal, pero al lado, junto a unas escobas recién hechas, el aparato se pone a 100. ¿De dónde han salido estas escobas? De Krasnópoli, como se supo más tarde, la zona más contaminada de nuestra región. De pronto surgió una nueva sensación, la desacostumbrada impresión de que cada uno teníamos nuestra propia vida. La gente empezó a preocuparse por lo que comía, lo que le daba a los niños, qué resultaba peligroso para la salud y qué no, qué hacer, si irse a otro lugar o quedarse. Cada uno debía tomar sus decisiones. En cambio, antes, ¿cómo se solía vivir? Pues con toda la aldea, con toda la comunidad, lo que diga la fábrica, éramos soviéticos, de espíritu comunitario. Hemos cambiado, todo ha cambiado. En una exposición de dibujos infantiles vi uno en el que una cigüeña camina por un campo negro en primavera y tenía una nota. A la cigüeña nadie le ha dicho nada. Estos son mis sentimientos, pero también estaba el trabajo. Viajamos por la región tomando pruebas del agua, del suelo. Nuestras chicas refunfuñaban, vaya bollitos calientes que llevamos. Sin protección, sin trajes especiales. Pasen del asiento delantero y a tus espaldas llevas las muestras que arden. Levantábamos actas para el enterramiento de tierras radioactivas. Enterrábamos la tierra en la tierra, vaya extraña ocupación humana. Según las instrucciones, el enterramiento se debía realizar después de una exploración geológica, de modo que la profundidad de las aguas subterráneas no se aproximara a menos de 4 o 6 metros, que la profundidad del enterramiento no fuera grande y las paredes y el fondo de la zanja se habían de cubrir con plástico. Estas eran las instrucciones, pero en realidad las cosas eran distintas. Descargaban directamente en las aguas subterráneas. Mi viaje de trabajo más importante fue al distrito de Krasnópoli, como ya lo he dicho, el más sucio de todos. Para detener el vertido de radionúclidos de los campos a los ríos, se debía actuar según las instrucciones, arar unos surcos dobles, dejar un espacio, otros dos surcos y así seguir con estos intervalos. Había que examinar el recorrido de todos los ríos pequeños. Un día fui a ver al presidente del comité de distrito. El hombre estaba en su despacho agarrándose la cabeza. Nadie había retirado el plan de producción, nadie había cambiado el programa de siembra. Antes, por ejemplo, sembraban guisantes. Y seguían sembrando lo mismo, aunque sabían que los guisantes son los que más absorben la radiación, como todas las leguminosas. El hombre no estaba para escucharme. En las guarderías, los cocineros y las enfermeras se han esfumado. Los niños tienen hambre. Una operación de apendicitis urgente. Hay que llevar al enfermo al distrito vecino en ambulancia. 60 kilómetros por una carretera que parece una tabla de lavar. Todos los cirujanos se han marchado. Me dirigí entonces a los militares, unos chicos jóvenes que se pasaron ahí medio año. Ahora todos estaban perdidamente enfermos. Los chicos pusieron a mi disposición un blindado con su equipaje. Aunque no, No era una tanqueta, sino un vehículo de exploración con ametralladora. Emprendimos la marcha, recorríamos nuestros caminos, nuestros bosques. Era nuestro país y, en cambio, nosotros íbamos en una máquina de guerra. Las mujeres salían de sus casas para vernos pasar y lloraban. La última vez que habían visto este tipo de vehículos fue durante la Guerra Patria. Se les veía espantadas ante la idea de que hubiera empezado la guerra. Según las instrucciones, los tractores destinados a arar aquellos surcos debían tener la cabina herméticamente cerrada. Ahí estaba el tractor, pero el tractorista se había tumbado en la hierba para descansar. «¿Se ha vuelto usted loco?», le digo, «¿o no le han dicho nada?». «Pero, ¿no ve que me tapo la cabeza con la chaqueta?», me responde. La gente no entendía. Se han pasado los años asustando a la gente, preparándolos para una guerra atómica, pero no para un Chernóbil. Aquellos lugares son de una belleza espléndida. Se ha conservado el bosque original, con riachuelos serpenteantes, el agua del color del té, transparente como el cristal, la hierba verde. Y tú, en cambio, sabes que todo aquello está envenenado. Nos encontramos con una mujer. «Hijos míos, decidme, ¿me puedo tomar la leche de mi propia vaca?». Nosotros, con la mirada clavada en el suelo. Nuestras órdenes eran recoger datos, pero no relacionarnos demasiado con la población. El primero en salir del paso fue el sargento. «Abuela, ¿cuántos años tiene?». «80, ya tendré más. Los papeles se me quemaron durante la guerra». «Entonces bébala, abuela. La gente del campo es la que más pena me da, porque han sufrido sin culpa alguna como los niños. Porque Chernóbil no lo ha inventado el campesino, que tiene con la naturaleza un trato especial de confianza y no una relación rapaz. En los pueblos no entendían qué había pasado y querían creer a los científicos, a cualquier persona instruida, como si se tratara de un sacerdote. En cambio, no se les decía otra cosa que todo está bien, no pasa nada malo. Lo único que, antes de las comidas, debe lavarse las manos». Y comprendí, aunque no enseguida, sino al cabo de unos años, que todos nosotros habíamos participado en un crimen, en un complot. No se puede usted imaginar en qué cantidades se sacaba todo lo que se mandaba ahí como ayuda y compensaciones a sus habitantes. Café, carnes ahumadas, jamón, naranjas, cajones, autos, furgones enteros. Porque entonces aquellos comestibles no los había en ninguna parte. Y los vendedores locales, todos los que controlaban, todos esos funcionarios pequeños y medios, se llenaban los bolsillos. El hombre ha resultado ser peor de lo que creía. Hasta yo misma he resultado peor. Ahora ya sé lo que soy. Y por supuesto, lo reconozco. Adaptación del monólogo de Zoida Danilovna, inspectora del Servicio para la Protección de la Naturaleza, extraído del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte un texto sobre el escritor mexicano de la onda, Parménides García Saldaña, Las revoluciones burguesas tienen corta vida. Acá por el ritual de lo virtual de Clectómero, la paranoia es para piratones y juguete rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. La onda es hacer lo que uno quiera, menos lo comercial. Parménides García Saldaña. Llegué tarde al mundo de Parménides García Saldaña, apenas a los 30 años, en parte por lo difícil que era conseguirlo y en parte porque quería llegar bien preparado a su lectura. Me hice, hace varios años después, de la primera edición de Pasto Verde, editado por Diógenes en 1968 en una librería de viejo de Guadalajara, a 40 efímeros pesos. Y pensé que ya era tiempo, pero aún lo dejé descansar. No me sentía capacitado. José Agustín me había dejado desolado y profesaba que la influencia de Parménides me podría llevar llevar al hoyo. Hice una lectura clínica de Pasto Verde, pero me pareció sobrecargada. Una prosa ofendida, ultrajada, malgastada, inexacta. No valía leerlo así. Lo acabé en una cantina y las riquezas retóricas y vivenciales comenzaron a aflorar. El filo, el corte, el erotismo, la glamorización de los propios excesos, los anglicismos, la sentenciosa primera persona del singular, la música, las drogas, la música, el desdén de las niñas fresas, la música, la izquierda, la música, la onomatopeya, el comunismo, la música, los movimientos sociales, los rollings, las faldas mojadas y mucho pasto verde para fumar y echarse en él a descansar la modorra de la vida. Parménides García Saldaña fue el máximo escritor de La Onda, junto con Gustavo Sainz, punto. Escritor etílico, filosófico, marxista, canábico y rey criollo literario. Le gustaba orinar y aporrear las puertas de sus amigos, entrada a la madrugada, solo para ver a las esposas de estos en paños menores, ya que era un perdido enamoradizo de lo ajeno, incluyendo a las mujeres. Sus únicas compañeras fueron las adictas, las alcohólicas, las amantes desorientadas y accidentales, las pastillas y las prostitutas de bajo pelo. Vagabundo, drogadicto, cuasi indigente, bilingüe, estudioso de la lengua inglesa y la economía, de la poesía de Dylan, los ideales de Malcolm X y del Partido Internacional de la Juventud de Abby Hoffman. Parménides García Saldaña decía que no había diferencia entre la mota y la onda, que surgió primero en Europa y luego en Estados Unidos y toda América, que no es una invención de José Agustín, triste y absurdamente apodada por Margot Glantz, sin hacer lo que uno quiera. Es así que la droga y la literatura a través del fenómeno de la onda se volvieron accesibles, al alcance de casi todos. Casi. Pues no era ni será una literatura para aquellos rebeldes sin causa, cocainómanos venidos del norte que no se rebelan ante nada y solo buscan la fama y el hedonismo mediático, vender libros, comprar viniles dispendiosos, hacer apología de sus actos retraídos y salir con gafas negras en todas las fotografías posibles de todos los medios de comunicación, porque así cualquier letra y cualquier miedo es un fracaso y un cliché, un subproducto comercial y una moda pasajera. Sabor ahí. Mixer López. Desde nuestra trinchera rabiosa, paranoica y piratísima, estamos sintiendo la inesperada pérdida del gran guitarrista David Roback, pieza fundamental del movimiento Paisley Underground en California en la década de los 80s que dio origen a grupos de total experimentación sónica. Las etiquetas las dejamos para otro contexto. Dream pop, folk rock, neo psicodelia. El que sabe, sabe que hoy en la oscuridad escucharemos el álbum So Tonight That I Might See y nos perderemos a través de la voz de sirena de Hope Sandoval y esas melodías de guitarra de Roback, que parecen sencillas pero nada más alejado de la realidad. Suenan a continuación los temas She's My Baby y Fade Into You de la banda Maze Star, acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 326, sobando las neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. My baby, ain't that something? Tomatoland Paranoias. Fade down to you. En vísperas de las nuevas elecciones en Estados Unidos, existe la posibilidad de la reelección del anaranjado inquilino de la Casa Blanca para un mandato de 4 años más, lo cual resulta un peligro inminente. Desde 2016, los comentarios xenofóbicos y racistas del psicópata en cuestión han alimentado el descontento de la gente, llegando hasta el mundo musical, donde han surgido varias canciones. A continuación, un par de ellas. Primero, una canción de la banda Adolescence, titulada Just Because, cuya letra menciona varios escándalos en los que el individuo conocido también como Manitas ha estado involucrado, como aquel en el que contrató prostitutas en un hotel de Moscú para que le orinaran en la cara, las denuncias de abuso sexual en su contra y sus declaraciones sobre construir un muro a lo largo de la frontera con México. Después continuamos con Viva Presidente Trump, un 7 pulgadas de 2 canciones que marcó el regreso de la banda Brujería al estudio desde su disco del año 2000, Brujerismo. En la portada del EP se observa una foto de Donald Trump con los ojos tapados y un machete clavado en su cabeza. La letra retoma las declaraciones del entonces candidato, diciendo que odia a los mexicanos y comparándolo con el ex gobernador de California, Pete Wilson, que a principios de la década de los 90 realizaba declaraciones similares. El espíritu violento de la banda se escucha en la línea de la canción cuando dicen: yo sí quiero que llegue a ser presidente gabacho porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Suenan entonces los Adolescents con Just Because y Brujería con Viva la Naranja, acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias, Parpertones y Juguete Rabioso, edición 326, sobando neuronas, ya lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States,